quiso andar el camino que la vida le trazó y no esperó a su destino, se le adelantó. La noche del año nuevo, su vida se terminó y colgado de una cuerda, su epitafio se escribió. Beto se quitó la vida, en vano fueron las oraciones que su mamá le rezó, y no sirvieron todos los besos que su chaval le dio. Beto estaba decidido y nada lo haría cambiar, y la noche de año nuevo se habría de suicidar. Beto se quitó la vida. Deja de llorar, ya no eres un niño. Ya, ya, deja de llorar, ya no eres un niño. La vida tiene que seguir y hay que andar el camino. Hay quienes toman veneno, otros se cortan las venas, otros se avientan al metro para escapar de sus penas. Beto se colgó a una cuerda para dejar de existir. Su familia aún lo recuerda y no deja de sufrir. Beto se quitó la vida. Se quitó la...